Estos son los titulares del sábado 11 de junio. El primer ministro de Japón presenta su visión sobre la seguridad en el Indo-Pacífico. Los responsables de defensa de Estados Unidos y China se reúnen en Singapur y el primer ministro de Japón considera asistir a una conferencia sobre armas nucleares. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Durante un foro de seguridad en Singapur, Kishida Fumio, primer ministro de Japón, expuso su visión para un Indo-Pacífico libre y abierto. En su discurso principal el viernes en el diálogo de Shangri-La, Kishida dio a conocer 5 pilares para mantener la estabilidad regional. Dijo que en los próximos 3 años Japón tiene previsto apoyar en el entrenamiento de por lo menos 800 miembros del personal de seguridad marítima en más de 20 países. También reveló un plan para otorgar miles de millones de dólares en equipamiento de seguridad marítima, como embarcaciones patrulla, a países del Indo-Pacífico en el mismo periodo de tiempo. Kishida señaló que Japón busca fortalecer la cooperación regional a través de esfuerzos diplomáticos, incluyendo el Programa Nacional de Asistencia Oficial para el Desarrollo. El mandatario japonés se comprometió a presentar un plan concreto para el segundo trimestre del próximo año. También expresó su intención de comenzar negociaciones con Singapur, con el fin de establecer un pacto relacionado con la transferencia de equipamiento de defensa y para avanzar en otros acuerdos con miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La alocución de Kishida abarcó un amplio espectro de asuntos de seguridad, tales como la situación en Ucrania, las actividades marítimas de China y el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. El mandatario advirtió que estas cuestiones están socavando la confianza en las reglas que rigen las relaciones internacionales. Los máximos responsables de la defensa de los Estados Unidos y China sostuvieron conversaciones cara a cara por primera vez desde que el presidente estadounidense Joe Biden accediera al cargo en enero del año pasado. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, se reunieron al margen del Foro de Seguridad del Diálogo de Shangri-La el viernes en Singapur. En un comunicado, Washington dijo que discutieron varios asuntos globales y regionales, incluidos Corea del Norte y la invasión rusa de Ucrania. Al parecer, ambos se mantuvieron firmes en sus posturas respecto a Taiwán. Washington dijo que Austin pidió a China que se abstuviera de realizar más acciones para desestabilizar Taiwán. Un portavoz del Ministerio de Defensa de China dijo que Wei condenó el anuncio realizado por Washington esta semana de que los Estados Unidos venderán más armamento a Taiwán. Wei habría advertido que a China no le quedaría otra opción que aplastar cualquier intento de facilitar la independencia de Taiwán. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, está considerando asistir a la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se celebrará en agosto. De hacerlo, se convertiría en el primer mandatario japonés en participar en esta reunión. Se tiene previsto que tome la decisión final después de las elecciones de la Cámara Alta en julio. Normalmente, la conferencia se celebra quinquenalmente. Esta vez se llevará a cabo en Nueva York, después de ser pospuesta en varias ocasiones por la pandemia de coronavirus. El viernes, Kishida hizo hincapié en el compromiso de Japón para llegar a un resultado significativo. También señaló que se está discutiendo como una posibilidad real el hecho de que Rusia utilice armas nucleares en el conflicto con Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los líderes de Ucrania han dicho que se enfrentan a un momento crítico. Sus fuerzas están en desventaja respecto a las tropas rusas en la batalla por la región oriental de Lugansk. El presidente Volodymyr Zelensky ha estado solicitando a sus aliados occidentales que envíen más armas. Sin embargo, teme que el mundo está cada vez menos interesado en ayudar a las fuerzas ucranianas a repeler el ataque ruso. Las tropas de Ucrania han estado enfrentándose a las de Rusia en la asediada ciudad de Severodonetsk, uno de los últimos bastiones ucranianos en el este del país. La línea de combate se ha estado desplazando de vecindario en vecindario. La inteligencia británica cree que la parte rusa controla la mayoría de la ciudad, pero que ha realizado pocos avances en su intento por rodearla. Las autoridades locales dijeron que hay unos 10.000 residentes atrapados. El gobierno de Japón planea anunciar ayuda alimentaria a países vulnerables en la cumbre del Grupo de los Siete, en medio de la creciente preocupación por la posibilidad de que la invasión rusa de Ucrania ocasione una crisis global de alimentos. Se prevé que la seguridad alimentaria sea uno de los temas de la agenda de la cumbre, que tendrá lugar en Alemania este mes. Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales, pero el bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro está impidiendo su transporte. El gobierno de Japón está ultimando los preparativos para anunciar ayuda a Ucrania, así como a países de Oriente Próximo y África, donde la escasez de alimentos amenaza con tener un enorme impacto. La ayuda probablemente se ofrecerá en forma de contribuciones financieras al Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones internacionales. Matsuno Hirokazu, secretario en jefe del Gabinete de Japón, expresó sus esperanzas de que la reapertura al turismo internacional ayude a revitalizar las economías locales del país. El viernes, Japón relajó los controles fronterizos por la pandemia y el país recibe nuevamente a turistas extranjeros. Matsuno dijo que el gobierno continuará exhortando a los involucrados a cumplir con las medidas anticontagios que fueron compiladas por la Dirección de Turismo de Japón. El secretario en jefe del gabinete también señaló que Japón buscará incrementar el número de llegadas en etapas hasta alcanzar niveles similares a los de años normales. Sin embargo, hizo hincapié en que el gobierno tomará decisiones sobre los cupos de llegadas y otras cuestiones, tomando en cuenta la implementación de sistemas de cuarentena y medidas antivirus en el país. Agregó que las autoridades también considerarán la situación de los contagios de COVID-19 dentro y fuera de Japón, así como las medidas de control fronterizo en países importantes. La inflación mayorista se incrementó en Japón por 15º mes consecutivo en mayo, ya que el conflicto en Ucrania causó el aumento del coste de las materias primas. Los datos preliminares que emitió el viernes el Banco de Japón muestran que el índice de precios de productores subió un 9,1% el mes pasado respecto al mismo periodo del año anterior. Los precios aumentaron en más del 80% de los productos comercializados entre compañías. Las mayores subidas fueron las de la madera, el hierro y el acero, así como los productos del petróleo. Cada vez más firmas están pasando el coste de las materias primas a los precios que imponen a sus clientes comerciales. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. El primer ministro de Japón presenta su visión sobre la seguridad en el Indo-Pacífico. Los responsables de defensa de Estados Unidos y China se reúnen en Singapur. Y el primer ministro de Japón considera asistir a una conferencia sobre armas nucleares. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.